Pista 8. Ejercicio 4. Escucha lo que le pasó a Irma por distraída. Hola, Irma. ¿Por qué te ves tan cansada? Es que no sabes todo lo que me pasó en la mañana. Cuéntame, mujer, no me asustes. Pues resulta que fui al súper a comprar la despensa. Y como compré muchas cosas, al guardar todo en la cajuela, metí también mi bolsa con las llaves del coche y la cerré. ¿Puedes creerlo? Ay, Irma, pero qué tontería. Tú siempre tan distraída. ¿Y qué hiciste entonces? Primero me enojé mucho. Y cuando me calmé, busqué un cuidacoches para pedirle ayuda. Pero justo hoy no había ninguno por ahí. Todos se fueron a desayunar a esa hora. Ay, amiga, pobre de ti. ¿Y luego qué pasó? Bueno, intenté hablar con mi novio, pero a mi celular se le acabó el crédito y no pude. Además, con la bolsa en la cajuela no pude usar el teléfono público porque no tenía ni tarjeta ni cambio. No puede ser, qué mala suerte. Te levantaste con el pie izquierdo. Entonces, ¿qué hiciste? Un joven me vio desesperada y me sugirió ir a un cerrajero. En realidad, me ofreció llevarme en su coche, pero tuve miedo de ir con él porque no me dio confianza. Hiciste muy bien. ¿Pero entonces qué hiciste? Afortunadamente, recordé que mi vecina tiene llaves de mi departamento. Así que caminé desde el súper hasta la casa. Imagínate. Entré, saqué el duplicado de las llaves y regresé caminando por el coche. Con razón estás tan cansada. Lo bueno es que llegaste a tiempo para irnos al cine. Ya, olvida el mal rato, vámonos. Pero en tu coche, por favor. Claro, ¿creíste que me iba a arriesgar a irme en el tuyo? No.